30. Vamos a charlar unos minutos con Roxana. Ella es una de las mamás de las víctimas de los abusos que ocurrieron en 25 de mayo en el jardín. Roxana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buenos días. Buen día, Pablo. Buen día, Luis. Y buen día a toda la audiencia de la radio. Roxana, ¿se conoció la fecha del inicio del juicio? Sí, el día miércoles recibimos ya la notificación, o mejor dicho, nuestro abogado se comunicó con nosotros para informarnos que el juicio por el caso de abuso en el gym número 12 de nuestra localidad comenzaría el día 23 de septiembre. Él nos envió un cronograma con todo cómo se va a ir desarrollando el juicio con fecha de inicio 23, y si no me equivoco, él nos hablaba con fecha de finalización el día 7 de octubre. De todos modos, calculábamos, mejor dicho, nos decía que a lo mejor se iba a extender un poco más. Está. Y no, lo que no está confirmado es dónde se va a hacer, porque está el planteo de que se quiere hacer acá en la ciudad de Santa Rosa o allá en 25 de mayo. Sí, en la última audiencia que tuvimos en Santa Rosa, la fiscalía lo que solicitó es que el juicio se desarrollara en la localidad 25 de mayo, por la cantidad de testigos. No nos tenemos que olvidar que se van a presentar aproximadamente 140 testigos y la gran mayoría residen en nuestra localidad. Hay un porcentaje también que tendría que viajar desde las ciudades de Cipolletti, de Neuquén y de Catriel. Muchos de ellos son profesionales que están trabajando, que están con actividad y por ahí viajar casi 650 kilómetros hasta la ciudad de Santa Rosa demandaría prácticamente perder 2 días de trabajo. Pero bueno, también es una comodidad para los papás. Hay 6 papás con los que se va a juicio y ellos tendrían que prácticamente instalarse en la ciudad de Santa Rosa durante 2 semanas con sus familias y demás, y eso también generaría... sería muy engorroso para todos, ¿no? Claro. Tanto para ellos como para también el resto de las familias denunciantes, que obviamente queremos acompañarlos y nuestra intención era estar allá también. Claro, o sea que ustedes están pidiendo que se haga ahí en 25 de mayo este juicio. Ya, cuando tuvimos las entrevistas con el personal de la justicia, nosotros siempre les planteamos lo mismo, que nosotros vamos a estar desde un primer momento a disposición de ellos, que vamos a colaborar con lo que ellos decidan. Fue una solicitud desde la fiscalía y nosotros, o sea, la apoyamos en ese sentido, teniendo en cuenta la distancia que nos separa a Santa Rosa, que son 400 kilómetros. Después, lo que ellos decidan, nosotros siempre vamos a colaborar. Vamos a tener una entrevista en estos días con el comisario de nuestra localidad. También va a estar la doctora María Eugenia Bolsán, que es la fiscal que está en este momento, el 25 de mayo, y las familias familiares de los 37 nenes por los que se hicieron las denuncias. Nuestra intención es darle las garantías como familia al comisario, bueno, y a la fiscal, de que como nos vinimos portando en un primer momento, que hemos colaborado en las audiencias, que nunca tuvieron que sacarnos de una audiencia, siempre tratamos de mantener la calma justamente para que se desarrollen con total normalidad. Es lo mismo que vamos a intentar hacer acá si el juicio se hace acá. Sí. Obviamente que son situaciones muy tensas, el caso lo amerita, pero bueno, siempre tratamos de calmarnos inclusive entre nosotros y queremos que así sea también en el momento del juicio. ¿Y cómo estás o cómo están los familiares? Digo, ahora que se conoce la fecha. Ya desde el momento que se conoce la fecha, ya empezamos otra vez con el no poder dormir como hace un año atrás. Todo este tiempo de espera... más allá de que siempre nosotros nos mantenemos en contacto, inclusive no tratamos de hacer actividades para, o sea, actividades en cuanto a hemos hecho una marcha o tratamos siempre de ir informando a los medios cómo va el caso, fue como un tiempo de calma para todas las familias. Pues desde el momento que aparece la fecha del juicio, que era lo que tanto estábamos esperando, empieza una mezcla de sensaciones, otra vez recordar todo, y otra vez la angustia y otra vez la bronca, y bueno, sinceramente falta un mes y creo que 10 días y ya se nos están haciendo interminables. Nosotros queremos, o sea, era nuestro objetivo, ¿no? Llegar al juicio, queremos la condena para las personas que están detenidas, queremos que se siga investigando porque sabemos que hay más gente que estuvo involucrada. Entonces, como te dije hace un ratito, siempre nuestra intención era de colaborar. Y con respecto a las familias, la ventaja, entre comillas, que al ser tantos, tratamos de contenernos entre nosotros y obviamente cada uno tiene su ser, ¿no?, de su propio entorno. Hubo un medio, el diario La Arena, para ser más explícito, que siempre negó los abusos o los minimizó de alguna manera. ¿Ustedes sintieron que desde los medios de comunicación de la capital hubo cierto destrato contra ustedes, los familiares? Mira, nosotros en un primer momento, obviamente estuvimos en contacto con varios medios, los medios locales, el 25 de mayo, y también de la ciudad de Catriel, que siempre están al tanto de cómo va el caso, de la ciudad de Neuquén. Canal 7 siempre nos llamó, siempre informó cómo se iban desarrollando las cosas, inclusive hicimos una nota para TN, que calculamos que va a salir en estos días, porque una vez que tuviéramos la fecha de juicio, ellos se acercaron hasta nuestra localidad para hacernos una nota, porque querían que este caso se conociera a nivel nacional. Desde la ciudad de Santa Rosa hemos tenido, así como ustedes, permanentemente nos han estado llamando en un primer momento, y sale también en los medios gráficos cómo se van desarrollando, se ha ido desarrollando todo a través de este año. Lo que nos pasó por ahí con el diario La Arena, que en un primer momento inclusive tuvimos una entrevista con ellos. Sentimos por ahí que, yo siempre digo, si la oposición hubiese sido neutral, no hubiese sido tan doloroso para los papás. Porque a lo mejor vos no podés creer, por ahí decís, bueno, es como ilógico que pase, que sean 37, que los hayan sacado, que nace. Por ahí podés dudar de que las cosas hayan pasado. Lo que a nosotros nos dolió mucho es haber dicho que esto era un caso político, que esto estaba armado por lo que actualmente es el ex intendente de la localidad, que intentaron decir que estaba relacionado. No sabíamos que esto pasó el año pasado, cerca, y bueno, estuvimos un año electoral. Dieron a entender que estos casos habían pasado en una iglesia evangelista de nuestra localidad. En la última audiencia, el abogado de la defensa dijo que este era un caso diabólico. Sinceramente, o sea, ya nosotros no tenemos tampoco nada por decir, porque ya al principio nos provocaba mucha angustia y mucha bronca, y ahora directamente ya no tomamos lo que salga en el medio, lo que diga el abogado de la defensa, sinceramente es como que ya no lo tenemos en cuenta porque no tiene fundamento. Entonces, lo que nosotros esperábamos del diario La Arena era por ahí el hecho de estar neutral. No digo de que ellos aseguren que los casos existieron, porque obviamente ningún medio lo hace, por ejemplo, hablamos de supuestos casos de abuso hasta que la justicia diga si existieron o no, pero por ahí el hecho nos hubiese por ahí gustado más de que hubiesen sido más neutrales al momento de dar la noticia. Sí. Creo que está muy inclinado desde lo que decía la abogada de la defensa, ¿no? Sí, así es. Bien, Roxana, queríamos tener el testimonio tuyo para contarnos las sensaciones de esto que se conoció esta semana, de que el próximo 23 de septiembre va a comenzar el juicio oral y público contra los acusados de los abusos ahí en el YIN 12 de 25 de mayo. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Obviamente nosotros siempre lo que buscamos es la condena. Le pedimos a la justicia de La Pampa poder lograr una condena ejemplar, que marque un antes y un después de lo que son los abusos en niños. Por ahí también puede llegar a colaborar en la justicia a nivel nacional, ¿no? Durante mucho tiempo estos casos siempre se ocultaron porque se consideró que no había respuesta de la justicia para resolverlo. Hoy por hoy nosotros podemos decir que en un primer momento la justicia nos acompañó, que sentimos que ha trabajado correctamente en este caso, y lo último que le vamos a pedir justamente es una condena lo más alta posible para las personas que abusaron de nuestros hijos. Y a ustedes agradecerles por estar siempre en contacto con nosotros, y bueno, hoy una vez más les vamos a pedir que nos acompañen. Todo este tiempo hasta el 23 va a ser un tiempo largo para nosotros, pero vamos a estar siempre tratando de informar cómo van andando las cosas. Bien, te agradecemos, Roxana. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, hasta luego. Era el testimonio de Roxana, la mamá de un familiares de las víctimas de los abusos ocurridos en el Shin 12 de 20.